bella canción, oh mi guajira con tu mambo, mi guajira con tu mambo. Desde muy lejos llegó este cantar, algo criollo que me haga exclamar. Si quieres gozar al bailar, oye un rico cha cha, la cadencia de un son, oh mi guajira con tu mambo, mi guajira con tu mambo. Hablar, ten cuidado.